Tres cooperantes españoles se encuentran secuestrados en Mauritania. Las autoridades indican que todos los indicios apuntan a que la rama salafí de Al Qaeda está detrás de la operación. Nadie ha visto esos indicios y muy pocos ha hablado de la historia reciente de este país. Una historia que puede ofrecer muchas claves. Nosotros las contamos aquí mismo. La cara B. Al poco de producirse el secuestro de los tres españoles, se han ofrecido una serie de líneas de pensamiento que parece que se han convertido en la versión a seguir. Por un lado, se acusa al grupo Al Qaeda del Magreb Islámico de estar tras el secuestro, y por otro, se habla de la cooperación del actual gobierno de Mauritania en su lucha contra la inmigración y el terrorismo internacional. Hemos oído incluso cómo se señalaba que el gobierno de Mauritania es un gobierno serio que está implicado en las mismas luchas que los poderes occidentales. Vamos a hacer un poco de historia, memoria histórica, la mejor vacuna contra las realidades impuestas, el antídoto contra el pensamiento único. Nos situamos en julio de 2003. Ese día, el presidente de Mauritania visitaba España. En su honor se celebraba una cena de gala en el Palacio Real. Hasta esas fechas, Mauritania estaba fuera del mapa. Sin embargo, el hallazgo de reservas petrolíferas supuso que desde altas instancias se pusiera los ojos en este país. Empresas occidentales, europeas y norteamericanas entablaron relaciones con el presidente, con buen resultado para las petroleras. Además, los países europeos también se habían mostrado muy felices en esos tiempos. La Unión Europea había dado créditos para el desarrollo a Mauritania. A cambio, conseguimos permisos casi limitados para la pesca en sus aguas, consideradas como la mayor reserva ictícola del mundo. En quien nadie pensó entonces es en la ambiente población de Mauritania, cuyos índices de pobreza e injusticia estaban creciendo sin parangón. Sin embargo, durante esa cena de gala, el jefe del Estado español brindó por la prosperidad del pueblo mauritano. Amnistía Internacional había denunciado la situación de los derechos humanos en ese país. Pese a ello, en esa cena se dijo que Mauritania defiende unos valores y principios que inspiran todo modelo de sociedad y libertad: la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Tras oír estas palabras, el presidente de Mauritania, Ahmed Tayyab, levantó su copa y agradeció esa declaración. Ahora conviene saber y conocer a Ahmed Tayyab. Para averiguarlo, nos situaremos en 1960. Ese año se declaró la independencia de Mauritania. Hasta entonces, el país era posesión de Francia. Tras la libertad, se nacionalizaron los recursos naturales y se celebraron varias elecciones. En las de 1980 resultó ganador Oulad Haidilla. El nuevo presidente profundizó en la independencia. Además, atención a este dato, reconoció la independencia del Sáhara Occidental como país libre, sin influencias ni de España ni de Marruecos, que ya lo había anexionado. Además, Haidilla abolió la esclavitud que todavía existía en Mauritania. Renqueante, el país progresó. Sin embargo, en 1984 todo cambió. Un general dio un golpe de estado. Ese general era el mencionado Tayyab. Y Tayyab empezó a gobernar con mano de hierro. Las empresas internacionales volvieron a negociar su porción del pastel de los recursos. Además, la esclavitud retornó al país. Hasta un 30% de los ciudadanos de Mauritania volvieron a tener un amo. La pobreza alcanzó al 40% de la población, el analfabetismo azotó al 50%. Las rebeliones de la población fueron reprimidas sin piedad. Los cooperantes internacionales expulsados, algunos encarcelados. Tayyab incluso condenó a la cárcel al antiguo presidente, acusado de querer romper la unidad del país al presentarse a unas elecciones que fueron denunciadas por todos los organismos independientes internacionales. Talla las ganó con un 90% de los votos. Nadie aceptó los resultados. El fraude fue documentado. Pese a todo ello, en su visita a España en 2003, Talla fue calificado como modelo a seguir en su lucha por los derechos humanos y los valores democráticos. Todos aplaudieron al dictador que llevaba 20 años en el poder. This is the end, beautiful friend. De nuevo todo volvía a cambiar. El 13 de agosto de 2005, Talla acudió al funeral de su amigo y socio, el dictador Rey Fahd de Arabia Saudí. Mientras estaba en Arabia, a Talla le dieron un golpe de Estado. Un grupo de militares próximos a los planteamientos del gobierno democrático derrocado en 1984 tomó el poder. Gran parte de la comunidad internacional condenó el golpe, como debe ser. Sin embargo, esa misma comunidad internacional llevaba casi 25 años sin condenar el golpe del dictador Talla, ni sus violaciones de los derechos humanos, ni la imposición de la esclavitud. En cuestión de semanas, los golpistas dejaron el poder, convocaron elecciones, mientras la comunidad internacional seguía condenando el golpe. Volvieron al poder los hombres del gobierno anterior a la dictadura. Se estableció una nueva constitución que limitaba el tiempo de mandato a 2 elecciones y establecía la justicia social como principio inviolable. Volvía, aunque de esa forma poco justificable pese a todo, la democracia. Se condenó de nuevo la esclavitud tras 20 años en la que había retomado de la mano de Talla. Ganó las elecciones de mayo de 2006 Sidi Afdalaji con el 53% de los votos y sin acusaciones de fraude por ninguna de las 250 organizaciones que examinaron la votación. Sin embargo, justo 2 años después, 7 de agosto de 2008, hubo un nuevo golpe de Estado que llegó justo después de que el presidente destituyera al líder del ejército al que acusaba de la reaparición del terrorismo islamista. El golpe lo dieron los hombres del entorno de Talla, que todavía ocupaban altos cargos. Esta vez, la comunidad internacional no fue unánime, no hubo condena. Así se escribe la historia. La nueva dictadura recibió apoyo internacional, aunque se pidieron elecciones, y las hubo. Las ganaron los golpistas con mayoría absoluta. No se permitieron observadores internacionales. Todos los implicados, menos los ganadores, denunciaron fraude. Nuevamente, la comunidad internacional llegó a acuerdos con el nuevo y sospechoso gobierno. Se llegaron a nuevos pactos y varios países se pudieron establecer tropas militares en Mauritania para proteger los recursos naturales y frenar la inmigración. Reapareció Al-Qaeda, convertida ahora en Al-Qaeda del Magreb. Los mismos a quienes se acusa de ser los responsables del secuestro de los 3 españoles. Sin embargo, sobre este grupo hay muchas dudas y sospechas sobre las que un día hablaremos. Valga señalar que así se llama ahora el grupo antes conocido como Grupo Salafista de Predicación y Combate. Los periodistas franceses François Guez y Salima Mela presentaron un informe concluyente con informaciones de inteligencia que sitúan a este grupo que actúa en África en la órbita de los servicios de inteligencia de Argelia. Tendría el objetivo no declarado de generar inseguridad en la región y de facilitar intervenciones militares extranjeras en la zona para asegurar el negocio de los hidrocarburos y otros recursos. Este es el panorama de la región. Esta es también la historia que no siempre se cuenta de Mauritania. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Llegamos al final de la segunda hora de programa, intensa, hemos finalizado con la cara B, hemos tenido tertulia con nuestros habituales, esta noche Jesús Callejo, Manuel Carballal, también nos han visitado desde Sevilla, José Manuel García Bautista y Jordi Fernández, y durante todo el programa ha estado en marcha la encuesta del día, Silvia. Así es, nuestra pregunta de hoy es: ¿estás de acuerdo con que un comité de expertos que defiende los derechos de autor pueda cerrar una web sin orden judicial? y de momento pues las cosas siguen muy similares a como ha empezado el programa. La mayoría de ellos opina que no en un 90% y que sí en un 10%. Con este resultado nos quedamos de momento, solo de momento, porque todavía queda mucho programa, queda todavía mucha semana, porque durante toda la semana, tanto esta encuesta como la que ofrecíamos ayer y sobre la que pedíamos vuestra opinión, va a estar en marcha.